En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos aquí una nueva edición de Elche en Punta. Es jueves 9 de mayo de 2019. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. También para todos los que nos escucháis y veis en Teleelch y desde cualquier parte del mundo, nos veis o nos escucháis en teleelch.es. Nuestras tres vías de comunicación para estar en contacto contigo y contarte, pues en este caso y en este programa, la última hora del Elche Club de Fútbol, que por cierto, el podcast lo puedes descargar, puedes escuchar nuestro programa a cualquier hora del día, también en teleelch.es o en la app gratuita de Teleelch. El Elche Club de Fútbol prepara a puerta cerrada el partido del próximo domingo en Almería. Pacheta le da la misma importancia al encuentro y sigue el mismo protocolo para tratar de que los futbolistas lo disputen a tope este y, en definitiva, los cinco partidos que quedan. El capitán del Elche, uno de los capitanes, el segundo capitán Gonzalo Verdú, afirma que darán el máximo y que el club ya les ha transmitido que terminar la liga lo más arriba posible es muy importante, también por los ingresos. Bueno, yo creo que interiormente cada uno tiene que darle la importancia que tiene un partido en el fútbol profesional. Yo, desde que debuté en Albacete hace creo que 8 años hasta esta temporada, he estado jugando en segunda B, luchando por estar aquí. Entonces yo creo que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Es un partido en el fútbol profesional que hay que dar el máximo, como en cada entrenamiento. Yo creo que al final es muy bonito para el que juega poder demostrar y poder darlo todo. Gonzalo Verdú reconoce que le encantaría que Pacheta continuase al frente del equipo, entre otras muchas cosas, además de por lo conseguido, porque ha sabido sacar el máximo rendimiento a cada jugador. He dicho que para mí Pacheta me ha dado la oportunidad de estar aquí. Creo que estoy muy agradecido a él y a mí me encantaría que siguiera. Ahora se abre una carta de negociación en la que está el club y el entrenador, y supongo que al final pues espero que llegue a un entendimiento, porque creo que sería lo mejor para el club. Lo mejor para el club, sin duda todos así lo entienden, y sobre todo en el vestuario los futbolistas. Por cierto, de capitán a capitán. Sobre Nino, Gonzalo Verdú afirma que es el alma del club y un referente en el terreno de juego y que le gustaría que siguiese. No, que va, solo hay que verlo. Yo con Nino tengo muy buena relación, al final es un capitán ejemplar y al final pues es el alma de este club, es un referente en el campo, entonces yo creo que por bien de todo a mí me gustaría que siguiera. Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes. ¡Fresco, fresco! Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Descúbrelo del 9 al 18 de mayo en tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, Zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Con 20 solo corres para salir de clase, pero a partir de los 30 te apuntas a una maratón, y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, estamos en la semana post 50 puntos. En la primera semana relativamente tranquila de la temporada. Hasta ahora, el Elche siempre, pues desde el primer partido y hasta la victoria del otro día contra el Rayo Majadahonda, pues siempre ha tenido esa tensión competitiva en el campo y sobre todo fuera de él. Siempre hemos estado los aficionados, los medios, todos muy encima, muy pendientes de que el equipo, bueno, pues sumara como mínimo esos puntos para estar tranquilos. Por eso digo que es una semana con poca tensión en ese sentido competitiva. No estamos hablando prácticamente del partido frente al Almería, ahora hablaremos un poquito, pero es normal porque el equipo, creo que con muy buena línea, de menos a más, ha conseguido el objetivo de manera virtual. Puede ser matemática este domingo en caso de ganar al Almería y que no lo haga el Lugo. Ha conseguido el objetivo con 5 jornadas de antelación. Y las perspectivas para la próxima temporada son buenas. Yo diría que son muy buenas. Solo hay que irse, si te quieres ir a 2 o 3 años atrás, la situación era tremendamente negativa. Era diametralmente opuesta. Estaba en las antípodas de la situación actual. ¿Por qué? Bueno, hace 3 años, 2015 fue el descenso administrativo, entonces eso fue hace 4 años. Luego, hace 2 fue el descenso en el campo a Segunda División B. Había una resignación absoluta, una crispación total, no había paz social, no había equipo, porque aquí cuando se firmó a Jorge Cordero y entonces a Vicente Mir, pues había un futbolista que era Nino y se cogió de la cantera a Soricaba para empezar a formar una plantilla. Bueno, fijaros cómo ha cambiado la cosa en 2 años. El año pasado ascenso, se mantiene la base, se consigue este año la permanencia con relativa o bastante tranquilidad, con 5 jornadas de antelación, algo que hubiéramos firmado todos, y encima el panorama para la próxima temporada es halagüeño. Mantienes, o en teoría vas a mantener, el bloque de esta temporada que te ha hecho conseguir el objetivo. El entrenador, que ha sido, yo creo que el alma mater del proyecto de este último año, año y pico, todo parece indicar que se va a llegar a un acuerdo para su renovación, él quiere y el club también, aunque los, lógicamente, las negociaciones están para eso, para intentar limar diferencias económicas y deportivas, pero el proyecto, la perspectiva es buena, hay paz social, hay tranquilidad, se está cumpliendo en el convenio de acreedores, se está cumpliendo con Hacienda, se está rebajando la deuda. Es decir, la situación respecto a hace dos años es diametralmente opuesta. De hecho, viendo los jugadores que tienen contrato en vigor, la verdad es que la gran mayoría han sido el eje central, la columna vertebral, la parte fundamental del equipo que ha venido jugando en los últimos meses, en esta segunda vuelta, donde el Elche ha hecho una segunda vuelta realmente buena. Insisto que en la clasificación ahora mismo de los partidos de la segunda vuelta, el Elche sería séptimo a un punto de playoff. ¿Qué jugadores tiene con contrato en vigor el Elche para la próxima temporada? Pues tiene a un portero, Edgar Badía, que renueva automáticamente en caso de permanencia, es decir, renueva, pero es cierto que hay una cláusula que le liberaría en caso de que un club de primera lo quiera fichar. Así que no lo vamos a dar por cerrado. Él ha dicho públicamente que le gustaría crecer y estar muchos años en el Elche. Eso es una declaración de intenciones. Lógicamente entenderíamos que si viene un equipo de primera para ficharlo, él se quiera marchar. De hecho, esa es la cláusula que reza en su contrato. Pero bueno, de momento hay portero. Y además un buen portero. De los que tienen contrato en vigor, esta sería la defensa. Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Olmo como centrales. Los dos primeros han sido titularísimos en la segunda vuelta, donde mayor rendimiento ha tenido el equipo. Laterales, tienes a Juan Cruz, titularísimo, por la izquierda, y Tecchio, que tiene contrato en vigor, por la derecha, también un hombre súper regular. Por delante tienes a Manu Sánchez, también otro titularísimo para Pacheta, aunque en las últimas semanas Karim le ha adelantado por la izquierda. En el centro del campo, el centro del campo titular, Javi Flores, que ha renovado automáticamente al jugar 25 partidos, Josan por la izquierda, Borja Martínez por la izquierda, Iván Sánchez por la derecha, Gonzalo Villar, que yo creo que va a ser titular este domingo en Almería, y arriba Yasin. Ahí me faltaría Nino, pero es que yo a Nino, sinceramente, lo doy casi casi por renovado, entendiendo que, por lo que dijo en Gijón, tiene muchas fuerzas, está ilusionado porque Nino es un jugador que necesita sentirse importante. Además de marcar goles, necesita sentirse importante. Seguramente hace cuatro meses no lo tenía tan claro. O a lo mejor hasta lo tenía claro, pero para retirarse. Porque él necesita sentirse titular. Yo creo que ahora tiene, tras cuatro meses donde lleva 14 titularidades consecutivas, se ha puesto ya empatado como máximo goleador con Iván Sánchez con 6 dianas, creo que le ha dado la vuelta a la tortilla, porque es muy cabezón y cuando él se empeña en algo lo consigue. Y creo que tiene dos retos importantes para la próxima temporada. Uno, el ascenso a primera. Ese ha sido siempre su gran reto en el Elche, su gran ilusión y la única espina clavada que tiene en la entidad. No haber conseguido el ascenso con el Elche. Lo ha conseguido con el Tenerife, lo ha conseguido siendo Pichichi, lo ha conseguido con Osasuna, jugó en primera con el Levante, pero con el Elche, que es el club de sus amores, no ha conseguido un ascenso a primera. Sería el broche a su carrera. Con esto no estoy metiendo presión de que la próxima temporada hay que luchar por primera. Ojalá. Pero hablo de que Nino tiene esa espina. La otra no es una espina. es la convicción de batir el último y el único récord que le falta en el Elche. Ser el máximo goleador de la historia del club. Tiene ya todos los registros. Es el que más veces ha vestido la camiseta del Elche, el que más goles ha marcado en segunda división en el Elche, es el récord man de la categoría en segunda, el que más partidos ha jugado, el que más goles ha marcado. Pero le falta solo ser el goleador histórico del club. Y está a solo 7 goles. Lleva 124, los registros que están y que existen en el club son los 130 de Pierita. La mayoría los marcó en tercera. Lógicamente, los 124 de Nino en el Elche han sido casi todos en segunda y algunos en segunda división B, con lo que tiene más mérito lo de Nino. Pero bueno, no hablemos de méritos, hablemos de cifra global. Yo sé que a Nino públicamente no va a decir que para él eso es importante, pero para un tío ambicioso como él, lo es. Y si tiene fuerzas, que creo que las tiene, pues Nino, evidentemente, tiene un reto la próxima temporada en el Elche. Por eso digo que pondría a Nino junto a los que ya he dicho, con lo que tienes el equipo prácticamente titular, bueno, y sin prácticamente. Y luego, en estos hombres con contrato, faltaría uno. No dejo para el final, porque por desgracia para él, no cuenta para Pacheta. No cuenta para nada, que es John Iñiguez, y sí tienen contrato en vigor. Por tanto, hay 14 futbolistas con contrato. Han renovado automáticamente Dani Calvo, Olmo, Javi Flores y Edgar Badía. Este último es cierto que podría salir si viene un equipo de primera. Y de todos estos, como digo, Johnny sería al que se le va a abrir la puerta de salida. De los que acaban, Nino claramente va a tener contrato de renovación. Ya lo dijo el director deportivo y así lo piensa Sepulcre, el máximo accionista, que Nino se merece la renovación. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo, imagino que económico. Y luego, de los que no siguen, de los que acaban contrato, José Juan no seguirá, Manu Rodríguez no seguirá, Neider, pues ya sabéis que es un caso especial, claro que se quiere que siga, pero él no ha dicho absolutamente nada, con lo que se entiende que no va a seguir. Alexander, en principio, no va a seguir. Xavi Torres, vamos a ponerlo en duda, sería la única duda razonable. Si se encuentra algo mejor, pues Xavi Torres no seguirá. Si, teniendo en cuenta que es un hombre que está muy cercano aquí y que ha estado a gusto en el club y el Elche no está ni mucho menos descontento con el rendimiento de Xavi Torres, pues es una opción si no se encuentra nada mejor. El objetivo es firmar varios titulares, titularísimos. Digo varios porque no sé si son 4, 5, 6. La teoría siempre dice pocos y buenos, pero luego en este club y en la mayoría se gastan el dinero repartiéndolo en muchos. Yo apostaría, teniendo el bloque que tienes de 13, 14 jugadores o 12, en firmar 5 titularísimos. Y luego están los cedidos. Los cedidos actualmente en la primera plantilla que tienen que volver a sus clubes, como son los casos de Carlos Castro al Mallorca, de Nacho Gil al Valencia, de Alfred Planas al Alcorcón y de Karim al Cádiz. De todos estos, ni que decir tiene que Karim es una pieza interesante e incluso Carlos Castro. Lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de dinero. Y hablando de dinero, ojo con los 11 cedidos que tiene el club. Nunca jamás ha tenido tantos cedidos el club. Y ahí el Elche sabe que para rescindir algunos contratos va a tener que soltar dinero. Sobre todo en el caso de hombres como Collantes y Provencio, que bueno, tenían fichas de segunda B, pero entre los dos estamos hablando en torno a los 180.000 euros, a menos que se encuentre una cesión para ellos. Luego están Ando Quesada, Benja, que en principio se quedaría en el Hércules, Zotko, que no volverá, Lolo Pla, Primi, es de los pocos que yo creo que se podría quedar, Claudio Medina es de los pocos que se podría quedar, jugador cedido en el Mirandés, ha hecho yo creo que buena campaña, ha marcado 18 goles en segunda B, 12 en Liga, 6 en la Copa Federación. Es claramente el hombre que más posibilidades tiene, junto con Primi, que ha sido titular esta temporada en el Alcoyano. Iván Calero ha jugado también muy habitualmente en el Salamanca, yo ahí tengo mis dudas. y luego Alberto Rubio y Satoca, que se desvincularán. Esas son ahora mismo las cartas que tiene encima de la mesa el director deportivo Nico Rodríguez, que ya dijo en su presentación que, por supuesto, quiere mantener la base, esa base que hemos dicho, que es una base de equipo titular. Por eso digo que la situación es mucho más halagüeña que muchas otras temporadas que yo he vivido aquí en el club. Llevo siguiendo 30 temporadas exactamente al Elche, desde la temporada 89 que empecé, y recuerdo poquísimas en las que no se hayan hecho 15 o 20 cambios, que es una verdadera locura. Este año pasado, con buen criterio, se mantuvo la base de segunda B, entre otras cosas porque había muy poco dinero, y este año la intención es volver a mantener una base de equipo, que son los que tienen contrato en vigor y que son además los que han hecho la segunda vuelta que han hecho. Insisto, en la segunda vuelta con este equipo, que todos, casi todos, tienen contrato en vigor, el Elche ahora mismo sería séptimo a un punto de playoff. ¿Quién te dice a ti que si se afina con los titulares, o sea, con los fichajes que hay que hacer, que debería ser una columna vertebral de fichajes, es decir, un portero que incluso sea mejor que Edgar Badía, un central que por supuesto sea mejor que los que hay, un pivote defensivo, un organizador, un delantero que marque goles, bandas, vamos bien surtidos, pero otra banda más no vendría nada mal. Por supuesto, un lateral derecho más, un lateral izquierdo, en fin, una columna vertebral, pero 5 o 6, no más. Si te quedas con 12 o 13, más 5 o 6, ya tienes ahí 18, 19, como te quedes con algún cedido, ya tienes 20, 21. Tiras de la cantera con 2 o 3, ya tienes los 24, 25, o menos, porque siempre te dejas alguna ficha libre. Si es que este año la cosa está tan clara que de verdad no creo que nadie la destroce, porque todo lo vemos claro, mantener la base, fichar poco y bueno, que se quede el entrenador, que se renueve Nino, y no hay que inventar nada más. El Elche tiene un proyecto y un presente bueno, muy bueno en comparación con hace tan solo 2 años, cuando estaba en segunda B y esto era pues un polvorín. Vamos a ver si se aplica la cordura y la sensatez, que empieza por renovar a Pacheta, la cordura y la sensatez también de Pacheta, por no pedir el oro y el moro, es decir, por revalorizarse, lo ha hecho, no tiene ni que decirlo. Que merece más, por supuesto, pero también se le exigirá más. Y a partir de ahí, sentido común al señor Pacheta, para que lo que le pida al club sea acorde con lo que el club puede pedir. O sea, con lo que el club puede pagar. Y el club, reconocerle a Pacheta, que se lo reconoce, de hecho está dispuesto a igualarle el salario y ponerlo a la altura de los 5 mejor pagados, y hacer un esfuerzo por ambas partes, porque las dos quieren. ¿Dónde va a estar Pacheta? En segunda división mejor que en el Elche. Con el recorrido de crecimiento que tiene este club, con la afición que tiene este club, con las instalaciones que tiene este club, con un equipo que él ya conoce, que no tiene que empezar la pretemporada de cero, como cuando vino el 28 de febrero de 2018, que no conocía ni a los que había. Ahora tiene una gran ventaja. Además de que el club tiene la ventaja de que ya puede firmar estos 2 meses, mientras el resto está pendiente de lo que tiene que jugar, Pacheta en pretemporada tiene medio trabajo hecho, porque a los 13 o 14 que tienen contrato en vigor, ya saben lo que quiere Pacheta, ya saben su estilo, su táctica. Y eso, que cuesta implantarlo años para que funcione en un equipo, estos jugadores ya tienen automatizados esos movimientos y lo que quiere el entrenador. Y el entrenador conoce a los jugadores, y los jugadores conocen al entrenador. Eso es una gran ventaja. Y eso es la clave, mantener esa base, entrenador y futbolistas. Insisto, no pagando más de lo que puedes, por eso digo que tienen que ser las dos partes sensatas, sentarse en una mesa y solucionarlo cuanto antes. Porque cuanto antes lo solucionen, menos estaremos hablando de esto y más concentrado estará Pacheta para que los 5 partidos que quedan en el equipo se deje la piel. Bueno, pues esa es la situación. Una pausita y escuchamos a un peso pesado del vestuario hablando de Pacheta, de Nino, de los partidos que quedan, como es Gonzalo Verdugo. Ali no inventó el gancho. Elvis no inventó el rock and roll. Y nosotros no inventamos el coche eléctrico. Pero le inyectamos el ADN de Audi. Desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso. Enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron. El primer Audi 100% eléctrico ya está en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y San John, anticipa sus precios especiales para Firauto y ofrece hasta un 45% de descuento y 10 años de garantía en sus vehículos. Ven ya a disfrutar de los mejores descuentos. Te esperamos en Elche, calle Sor José Falcorta del 37 al 41, en Alicante, carretero Caña 40-42, en Petrer, partida Reventó 1 y en Orihuela, en carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. Tras ese entrenamiento acudí a la sala de prensa, una de las voces autorizadas de este vestuario, no solo porque es segundo capitán, sino porque se lo ha ganado en el campo. Es el futbolista que más minutos ha jugado esta temporada, concretamente 2.960 en 33 partidos. Nadie más que Gonzalo Verdú es... ha jugado más minutos. El siguiente es Javi Flores, luego le sigue Juan Cruz, Iván Sánchez, Neider, Nino, Manu Sánchez, Tequio, Josan, en ese top 10. Un Gonzalo Verdú que se ha ganado a la afición del Elche ya desde su fichaje. Allí en el Cartagena le renovaban 3 años. Creo que acertó de pleno el cartagenero en firmar por el Elche, porque en su primer año ascendió de segunda B a segunda A. Ahora ha jugado en categoría de plata. Por desgracia, el Cartagena no está pudiendo disfrutar de la categoría de plata. Su sitio lo cogió el Majadahonda en aquel partido dramático para el Cartagena, cuando en el 96 estaba en segunda y aquel saque de Juan Cruz de banda acabó con un autogol de un defensa cartagenero y el Cartagena se quedó en segunda B y el Rayo Majadahonda en segunda. Bueno, pues desde entonces, desde que firmó, Gonzalo Verdú se ha convertido en un referente en el mariscal del área y además sigue creciendo en nuestro podium particular que hacemos en A Todo Gol en Tele-Elche. Es cierto que cuanto más juegas, más sumas, pero ahí está. Gonzalo Verdú está liderando nuestra clasificación por delante, en nuestro caso, de Iván Sánchez, que es segundo, y de Nino, que es tercero. Bueno, pues por eso digo que es una voz autorizada, por galones, por rendimiento, por personalidad y temperamento. Le preguntamos por otra referencia. Ahí es nada, una leyenda, el otro capitán. De capitán a capitán, a Gonzalo Verdú le encantaría que Nino siguiese. Yo con Nino tengo muy buena relación. al final es un capitán ejemplar y al final pues es el alma de este club, es un referente en el campo. Entonces yo creo que por bien de todo, a mí me gustaría que siguiera. Pues por el bien de todos está claro que se le va a ofrecer la renovación. Otra cosa es que él diga que no, pues que va a colgar las botas o que... Yo, sinceramente, si Nino, con lo que está haciendo, cuelga las botas, tendría que colgarla, no sé, 200 jugadores esta temporada en segunda división. Porque titularísimo, lleva ya 6 goles, lo que da, además de los goles, como media punta. Ya me gustaría que muchos con su edad diesen la mitad de lo que... Con su edad, no. Con la mitad de edad diesen la mitad de lo que él da. Otro nombre propio, el de Pacheta. ¿Qué piensa sobre su renovación Gonzalo Verdú? He dicho que para mí Pacheta, me ha dado la oportunidad de estar aquí. Creo que estoy muy agradecido a él y a mí me encantaría que siguiera. Ahora se abre una carta de negociación en la que está el club y el entrenador, y supongo que al final pues espero que llegue a un entendimiento, porque creo que sería lo mejor para el club. Sería lo mejor para el club y le encantaría que siguiese. Le preguntamos a Gonzalo Verdú si el club sería uno con Pacheta, si el equipo la próxima temporada sería uno con Pacheta y otro sin él. Bueno, al final también el bloque de esta temporada está ahí. A mí me encantaría que siguiera Pacheta, y bueno, al final el tiempo dirá dónde acaba esta negociación, si llegan a buen puerto, pero ya te digo, a mí me encantaría que Pacheta pudiera seguir en el Elche más años. Y bajo su punto de vista, ¿cuáles han sido las claves por las que, bueno, pues Pacheta ha sido capaz de sacar este rendimiento al equipo? Bueno, al final también el bloque del... Él lo dijo, él vino trabajando sobre todo el aspecto emocional, que es lo que en ese momento necesitábamos. Reactivó el equipo, ha sacado el rendimiento máximo de cada uno, y yo creo que al final eso lo hace un buen entrenador. Creo que ha sacado rendimiento a prácticamente todos los jugadores hemos ido a muerte con él, y bueno, al final ha habido esa conexión que hace falta en un vestuario para que todo vaya adelante. Ha sacado el máximo rendimiento a cada jugador y los jugadores vamos a muerte con él. Por cierto, la próxima temporada, ¿cómo ve él el mantener el bloque? Te he dicho, el tiempo lo dirá, pero sí que es verdad que este equipo ha crecido a raíz del bloque que se ha formado, un bloque fuerte, un bloque sólido, un bloque que todos vamos en la misma dirección, y yo creo que sería importante de aquí al futuro, para que el club siga creciendo, pues mantener un bloque, una buena base para poder tener unos buenos cimientos de aquí al futuro. También le preguntamos qué nota le da al equipo y a él personalmente. A pesar de que aún quedan 15 puntos que te pueden cambiar mucho la visión de la temporada, yo creo que hasta el momento ha sido una temporada muy buena. El objetivo prácticamente conseguido a falta de 5 jornadas, todo lo hubiéramos firmado, y yo creo que una temporada excelente, creo que de esta plantilla. Y bueno, a nivel personal me he encontrado muy bien, me he encontrado a gusto, contento. Yo creo que no puedo pedir más, simplemente seguir valorando lo que tengo y lo que tenemos hasta ahora para seguir trabajando sobre ello. ¿Y a qué se agarran en estos 5 partidos para dar el máximo, teniendo en cuenta que ya con la permanencia virtual y teniendo muy lejos el playoff de ascenso, a qué se agarran? Yo creo que en todos los partidos al final... Lo escuchamos. Bueno, yo creo que interiormente cada uno tiene que darle la importancia que tiene un partido en el fútbol profesional. Yo, desde que debuté en Albacete hace creo que 8 años hasta esta temporada, he estado jugando en segunda B, luchando por estar aquí. Entonces yo creo que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Es un partido en el fútbol profesional que hay que dar el máximo, como en cada entrenamiento. Yo creo que al final es muy bonito para el que juega poder demostrar y poder darlo todo. ¿Y el club les ha transmitido también la importancia que tiene, no solo estética, de quedar lo más arriba posible? Lógicamente, a los jugadores, al entrenador y a los aficionados les gusta más ver al equipo que acabe séptimo, octavo o noveno, que decimoséptimo o decimosexto, ¿no? Además de esa operación estética de maquillaje, ¿les han transmitido en el club también que económicamente interesa y mucho quedar lo más arriba posible? Sí, sabemos que al final pues también los ingresos varían dependiendo de la posición, si no me equivoco, y al final son 5 partidos, son muchos puntos que la posición del club puede variar, pero ya te digo que al final nosotros luchamos por lo nuestro, por nuestro prestigio, porque cada uno quiere dar el máximo, porque todos están deseando entrar en el 11 para demostrar. Entonces yo creo que el jugador se agarra a eso y yo creo que el equipo está preparado para no bajar el pistón. Pero lo han dicho directamente. ¿Se lo han dicho directamente? No lo han dicho directamente, pero es algo que se entiende. Yo creo que no han transmitido la importancia que tiene no bajar el pistón de aquí a final de temporada y eso vamos a hacer. Les han transmitido desde el club la importancia que tiene no bajar el pistón. ¿Qué partido, qué Almería se van a encontrar allí? Sí, a mí es un equipo que personalmente me gustó mucho, un equipo muy trabajado. Cuando vino aquí lo demostraron, pero bueno, yo creo que ellos se van a agarrar a las matemáticas, supongo, para el tema de playoff. Quedan muchos puntos, como he dicho, y ellos yo creo que van a salir a ganar, igual que nosotros. ¿Qué partido espera? Bueno, el partido pues supongo que con mucho calor, pero sí que es verdad que los equipos vamos a salir al máximo para poder todas las opciones, sobre todo por su parte, pero bueno, ya te digo que nosotros vamos a seguir compitiendo como hasta ahora, hay que seguir con ese nivel alto de concentración y de exigencia para poder rendir así de bien. Y enfatizaba precisamente Gonzalo Verdú sobre la importancia con la que ellos se toman esta recta final del partido y que si no lo afrontan con la máxima exigencia en Almería van a perder. Tengo la sensación, la verdad, de esta semana de que va a seguir siendo un partido de competición, va a ser un partido de máxima exigencia, va a ser un partido de que si no estás bien este equipo te la enchufa porque tiene jugadores muy rápidos arriba, tiene un goleador que está haciendo una temporada muy buena y yo creo que no podemos salir relajados en ese sentido porque si no, ya te digo que tenemos que dar una buena imagen, tenemos que ir a por el partido y tenemos que ir a por la victoria a seguir sumando como estamos haciendo esta última jornada. Está claro que al final, como he dicho antes, el jugador tiene que buscarse interiormente, tiene que buscar la motivación, pero ya te he dicho que son partidos en el fútbol profesional. Yo creo que muchísima gente se cambiaría por nosotros ahora mismo para dejarse el alma en cada partido, en cada minuto. Entonces yo creo que tenemos que valorar eso, tenemos que saber dónde estamos y aunque a lo mejor no esté el objetivo en juego, sí que está nuestro prestigio, está la imagen del club, entonces no podemos bajar los brazos. Y la última, le preguntamos a Gonzalo Verdú si se ve, viendo su rendimiento en dos temporadas, si se ve dejando huella en este club, pues como en su día lo hicieron Pellegrín, Edu Albacar, futbolistas que estuvieron 5 o 6 temporadas, fueron capitanes. Bueno, pues Gonzalo Verdú ya es capitán, ya ha conseguido un ascenso. Si se ve en ese largo recorrido dejando huella en el club. Sí, la verdad que son, bueno, al final son ídolos de la afición, pero ya te digo que es algo que a mí no me preocupa. Porque a mí desde el principio he venido aquí a trabajar día a día, a ser constante y bueno, yo voy por mi camino y al final el tiempo dirá lo que pueda llegar a hacer en este club, pero ya te digo, a mí estoy muy a gusto en Elche, me gustaría seguir mucho más tiempo, lo he dicho muchas veces y bueno, ya te digo que yo voy a seguir mi día a día y poco más. Pues sin duda tiene pinta de que si no se tuerce y le respetan las lesiones, es uno de los futbolistas que acabará convirtiéndose en parte de la historia y en ídolo de la afición, el bueno de Gonzalo Verdú. El Almería solo tiene 2 puntos más que el Elche, está a 8 de playoff, faltan solo 15 puntos. Pues claro que lo tiene dificilísimo, de hecho, pues yo creo que el que más y el que menos piensa ya en la próxima temporada, pero no sabes, a lo mejor gana esta semana el Almería al Elche y se producen resultados y le puede dar un bocado a la clasificación y colocarse a 5 puntos del playoff faltando 4 jornadas. Bueno, seguiría siendo difícil, pero estaría más cerca, ¿no? Yo, si fuera jugador del Almería, no descartaría nada. En el caso del Elche, pues hombre, todavía más difícil, a 10 puntos faltan 15, ni se habla de eso. Por eso el Elche tiene que salir a ganar, oye, ganas y además es que les va en el sueldo. Es que parece que como si no fueran a cobrar porque ahora ya han conseguido. No, tienen que seguir hasta el 30 de junio o hasta que acabe el último partido de Liga a tope en ese sentido. Por cierto, en el Almería está Alvariño, el que hizo debutar el bueno de David Vidal en San Sebastián contra la Real Sociedad, muy joven, con 17 años. Bueno, pues ya han pasado unos años y Álvaro, que está realizando su mejor temporada, al menos goleador, como goleador, porque Álvaro Jiménez lleva ya 15 goles en el Almería, está ahora al frente de la clasificación junto a Enric Gallego, que todavía duran los 15 goles antes de fichar por el Huesca, y Quique González, del Deportivo La Coruña, que también lleva 15. O sea que, ojito, Álvaro Jiménez, que está haciendo una gran temporada en el Almería. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un auténtico placer contar con tu asistencia un día más. Mañana pasamos lista y volveremos aquí para hablar ya de esa previa, mañana viernes, Almería-Elche. Y, cómo no, le volveremos a preguntar a Pacheta por a ver si ha renovado ya, hombre. Que no se haga de rogar. Mañana más. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.